Esto que tú y yo tenemos, ya no habrá que lo pare, aunque venga un mal de gente. Ambos somos culpables, dos locos enamorados, totalmente diferentes. Lo nuestro es for life, seguimos rulay. Lo nuestro es por siempre, aunque se oponga la gente. Yeah. Lo nuestro es for life, seguimos rulay. Porque te tengo, lo nuestro es for life como el corillo en Ñengo. Por eso eres perfecta, tenía muchas mujeres en la resta, pero solo fuiste tú que me ayudó a subir la apuesta. Lo nuestro es por siempre como la familia, y separarnos es más difícil que ver un ateo leyendo la Biblia. Estar juntos eternamente, criar los parientes, recluirnos en auxilio mutuo y enterrarnos mutuamente. Sé que tenemos indiferencia a veces, pero el amor no cese. Quiero estar contigo un millón de meses, ver cómo te acuestas y cómo amanece. Que nadie nos separe porque somos felices como siameses. My, lo nuestro es for life, como el amor que yo siento por mi mind, como el contrato de LeBron con la Nike. My, lo nuestro es for life, seguimos rulay. Yeah, la gente siempre va a hablar. Oh, no nos quieren ver llegar. Pero ya me da igual lo que digan de ti y de mí. Gracias a ti fue que crecí. Como tú nadie se la vive conmigo. Tú mi mejor amiga, yo tu mejor amigo. Tú de nosotras para siempre. Que si no estás a mi lado yo me siento perdido. Gracias a ti me olvidé de la calle. El que no sepa mejor que se calle. No tenemos que entrar en detalle. Lo nuestro es por siempre, aunque se oponga la gente. Yeah. Lo nuestro es for life, seguimos rulay. Esto es Casablanca Records. Jay Producción. activo. Dímelo, güey.